La preocupación que tenemos en el país hoy, el tema de los despidos por goteo que sigue sucediendo, el tema de la inflación, la situación de los jubilados, la situación del núcleo duro de la pobreza, la devaluación, la suspensión de horas extras, bajó el consumo, estamos evidentemente en una etapa de recesión, porque no hay consumo. El poder adquisitivo ha perdido un valor promedio de entre el 6 y el 15% en el caso de los jubilados, del 16, con lo cual es una preocupación para todos los actores sociales del campo nacional y popular. Nosotros elegimos un camino y sabemos que ese camino genera controversias. Ojalá el movimiento sindical argentino podría en una medida de acción directa resolver todos los problemas de aquí para adelante. Ustedes saben que eso es imposible. Nosotros fuimos convocados a ese diálogo de la producción y el trabajo, lo aceptamos, buscamos paliativo, no más que paliativo, pero evidentemente si las cuestiones de fondo no se resuelven, no vamos a vivir en emergencia, porque esto no es más que una emergencia, pero después tenemos los temas centrales que yo decía anteriormente, inflación, devaluación, pérdida de poder adquisitivo, suspensiones. Si esto no se resuelve, evidentemente nos va a encontrar en la calle a todos los sectores sindicales haciendo medidas que corresponden, porque la base va a empujar y porque el deterioro es muy notable en todos los sectores.